Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, una ola de movimientos independentistas sacudió las viejas estructuras coloniales de las potencias europeas alrededor del mundo, pero muy especialmente en África. En el continente negro, Francia poseía una gran cantidad de territorio bajo su administración, tanto en la franja sobre la costa del mar Mediterráneo como en el África subsahariana. Estas naciones colonialistas ya habían delineado la frontera de estos territorios de acuerdo a sus criterios y necesidades políticas y comerciales. Uno de ellos era el de la Argelia francesa. En el contexto de la Guerra de Argelia o la lucha del pueblo argelino por su independencia, en 1958 el choque entre el ejército francés, que acababa de perder la guerra en Indochina, y el gobierno de izquierda francés, minado en su credibilidad por la corrupción y el nepotismo y partidario de negociar con el Frente de Liberación Nacional Argelino, llegó a ser tan violento que el 13 de mayo un grupo de generales franceses, comandados por Salan y con el apoyo de diversas organizaciones patrióticas de franceses argelinos, dio un golpe conocido como el Golpe de Argel, porque tomaron el control de Argelia y pidieron el regreso del general de Gaulle al poder. El general Salan pasó a retiro anticipadamente, pero el 21 de abril de 1961 regresó a Argelia para organizar otro golpe de Estado junto a otros camaradas tras haber fundado el grupo Organización Armada Secreta, conocido por la sigla OAS. Como yo siempre he afirmado, desde la invención de la radio, todo lo que el hombre ha hecho se ha visto reflejado en sus ondas. Y esta rebelión de generales, fanáticos por conservar la colonia argelina, no podía ser la excepción. Soy Daniel Camporini y esta semana Historias de Radio está dedicado al golpe de los generales. Este grupo de generales, más allá de rebelarse contra la metrópoli francesa, organizó un grupo de extrema derecha que fue conocido como Organización Armada Secreta, también muy conocido por su sigla OAS. Era una organización terrorista comandada por el general Raoul Salan, fundada en 1961, luego de un intento de golpe de Estado. Inmediatamente posterior al referendo que permitió la autodeterminación argelina, la OAS fue un grupo terrorista armado que atentó contra instituciones francesas y argelinas y asesinó a ciudadanos europeos y árabes tanto en África como en Europa. En sus filas contó con un elevado número de militantes conservadores, derechistas y fascistas, reclutados principalmente en Orán y Argel. Tras el fracaso de sus planes en contra de Charles de Gaulle y la independencia argelina, la mayoría de sus miembros se exiliaron en el sur de Francia y muchos de ellos se refugiaron en España bajo el proteccionismo de Franco. El Estado francés, a partir de 1960, se declaró beligerante contra la OAS. No obstante, estos ya habían recibido mucha colaboración de la policía y del ejército en Argelia. A partir de los acuerdos de Evian y de varios atentados en Francia, el Estado francés creó un grupo especial de inteligencia para desarmar a la OAS. En Argelia se los conocía con el sobrenombre de barbudos por las barbas postizas que utilizaban. En realidad, Argelia no era una colonia más, como Marruecos. Era considerada como una provincia, ya que poseía representantes en la Asamblea Nacional, numerosa población europea, y había ofrecido a Francia miles de muertos en las guerras mundiales. El triunfo de este golpe llevó a la disolución de la Cuarta República e impuso al retirado general de Gaulle como presidente de un gobierno de salvación nacional al frente de la Quinta República. Años después, militares y civiles argelinos, los pies negros, argot para designar a los europeos nacidos en África, comprobaron amargamente que de Gaulle no era partidario de la continuación de la guerra contra el Frente de Liberación Nacional, y el 23 de abril de 1961 dieron el llamado Golpe de los Generales. El pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamiento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un quarteron de généraux en retraite, il a une réalité. Un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. Ce groupe et ce quarteron possèdent un savoir-faire limité et expéditif, mais ils ne voient et ne connaissent la nation et le monde que déformés au travers de leur frénésie. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Estos personajes eran Maurice Chalier, Edmond Chouat, Raoul Salan y André Cellier. Este golpe fracasó al no recibir, como el anterior, el apoyo de la población civil europea y parte de la argelina. Como toda colonia, Argelia contaba con una emisora de radiodifusión dependiente de París. La pionera Radio Argel había dejado paso a la nueva Radio France 5 como filial en la colonia de la radiodifusión francesa y del llamado Sorafon, la sociedad de la radiodifusión francesa de ultramar, organización que controlaba a todas las emisoras coloniales francesas. Argelia era una de las colonias más importantes y el territorio contaba con 9 millones de habitantes, de los cuales 1 millón eran europeos. El Frente de Liberación Nacional Argelino, dirigido por figuras como Ben Bella, inició las hostilidades militares contra la administración francesa el 1 de noviembre de 1954. En agosto del año siguiente, la guerra se recrudeció en la región de Constantina, con importantes matanzas por ambos bandos y con una durísima represión por parte del ejército francés. En 1956, Francia ya había desplegado un ejército de 500.000 soldados y esto se veía reflejado en las transmisiones de la radio colonial. De Gaulle, que había llegado al poder como el defensor de la Argelia francesa, va a desencadenar el proceso que llevó rápidamente a la independencia. Tras prometer reformas económicas, en 1959 aceptó el principio de la autodeterminación del pueblo argelino. La respuesta de los colonos fue un nuevo levantamiento en enero de 1960, que fracasó por la falta de apoyo militar. Los golpistas de la OAS rebautizaron a Radio Francia 5 como Radio Francia, la voz de la Argelia francesa, y a través de sus programas y esencialmente de los boletines informativos, denunciaron a la propaganda gubernamental y ofrecían su propio análisis de la situación, que eran leídos ante el micrófono por un periodista que jamás llegó a ser identificado. Aujourd'hui, l'organisation armée secrète a interrompu les émissions de la radio Bolivia. Pour vous faire entendre la voix de l'Algérie française. L'OAS 5A. Ici, la Radio France, la voix de l'Algérie française. Non content d'arrêter, d'interner, d'emprisonner, de déporter, de torturer, prétendent même, ce à quoi n'avaient jamais songé dans leur délire persécutaire les paranoïaques hitlériens et les brutes nazis, les bourreaux gaullistes prétendent spolier des citoyens français de leur droit de respirer, ce droit inaliénable à la lumière, au soleil et au ciel de leur pays. Et faute d'obéissance, les assassins aux aguets dans la rue abattront les civils comme des moineaux. Ils ont d'ailleurs déjà osé tirer hier rue de Lyon en choisissant leurs victimes, des femmes et des enfants. Radio Francia, la voz de la Argelia francesa, realizaba emisiones en la onda media y corta, empleando las frecuencias de 11.835 y 7.170 kilociclos con 4 kilovatios de potencia, y en alguna oportunidad llegó a emplear la frecuencia de 8.330. Localmente empleaba 2 frecuencias de onda media, en los 924 y los 1.142 kilociclos con 1 kilovatio de potencia. Nous venons de diffuser la correspondance adressée par notre confrère Jean Nicolet aux agences américaines dont il est l'envoyé. Ici, Radio France. Ici, Radio France. Nous émettons sur 306 mètres, 980 kilocycles, 262 mètres, 1142 kilocycles, 25 mètres 25, 11 835 kilocycles et 41 mètres 7170 kilocycles. Notre émission est terminée. Notre prochaine émission demain à 6h30. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vous souhaitons une bonne nuit. En sus programas se ofrecían declaraciones de personalidades musulmanas que sostenían y apoyaban la idea de una Argelia francesa. Incluso un periodista canadiense, enviado como corresponsal por la Canadian Broadcasting Corporation, tenía acceso a las transmisiones y ofrecía sus reportajes en idioma inglés sin traducción alguna para emisoras en Canadá y los Estados Unidos. From where I'm speaking to you now, high above the magnificent bay and port of Algiers, the city that is trying to change the course of history might be any peaceful Mediterranean port getting ready for evening. Lights are blinking on one by one, restaurants and cinemas are open, but paratroops in battle dress are ringing the Muslim quarters to see that the complete calm still reigning here after two nights and two days of army control stays the way it is. Few of Algiers' Europeans who went to church or for their usual Sunday stroll today seem to be in the slightest bit disturbed. The General de Gaulle's top appointed officials here, including the civil delegate general Jean Morin and the army commander-in-chief General Ferdinand Gambier, are all under arrest, where no one is staying. The Algerois seemed even less disturbed by the fact that the Paris government called here the government of abandon, which they say planned to surrender them to the Arab FLN and perhaps to communism, that this government has turned their leaders outlaws who should be brought before court. No, Algiers is decidedly a city which is sure of itself, sure that it is leading France and the West on the road to a new destiny. This is John Cooley, CBC Radio News, Algiers. Nous venons de diffuser la correspondance adressée par notre confrère John Cooley aux agences américaines dont il est l'envoyé. Ici, Radio France. También los generales que encabezaban la rebelión ofrecían sus opiniones personales en la voz de la Argelia francesa, en las cuales afirmaban que la guerra en Argelia debía mantenerse y acusaban a De Gaulle de abandonar a su suerte a los colonos franceses. Ici Radio France, la voix de l'Algérie française. En croire, le terre noir de service, le gouvernement qui se prétend français, avait eu lieu hier, à l'issue du Conseil des ministres, de se déclarer satisfait de la décision prise par le Conseil national de la Révolution algérienne. D'après terre noir, le CNRA venait en effet d'avaliser les accords secrets intervenus entre Jacques et Saad Dalab. Básicamente, los programas eran informativos y se emitían en francés, inglés, español, italiano y alemán, con alguna excepcional pausa musical, y también se emitían comunicados con instrucciones de la OAS dirigidos a la población civil, a las fuerzas militares y a la policía. Ici Radio France. Voici nos informations. Et tout d'abord, en nouvelle diffusion, un communiqué de l'état-major. Habitants d'Algérie, et vous tout particulièrement, habitants du Constantinois, voici une nouvelle extrêmement importante. C'est un ordre du jour du général Gouraud, commandant le corps d'armée de Constantine. Ordre du jour numéro 29 du 23 avril 1961. en avril 1960. Avec le commandement du corps d'armée de Constantine, j'ai reçu la mission d'assurer la présence de la France en luttant contre les bandes du FLN et en resserrant les liens fraternels entre toutes les communautés. Aujourd'hui, ma mission n'a pas changé. Dans cette ère particulièrement grave pour l'avenir de la France et de l'Algérie, afin d'assurer l'unité de l'armée française, condition indispensable à notre... Finalmente se firmaron los acuerdos de Evian el 18 de marzo de 1962. Una oleada terrorista de la OAS no impidió que en julio se celebrara un referéndum en que las posturas independentistas vencieron abrumadoramente. 6 millones de votos a favor de la independencia y tan solo 16.000 en contra. Argelia proclamó su independencia e ingresó en las Naciones Unidas el 8 de octubre de 1962. En el plazo de un año, unos 350.000 colonos franceses abandonaron Argelia. Casi 1.5 millones de refugiados, que incluía casi toda la colonia judía y los musulmanes pro-franceses, iniciaron el éxodo hacia Francia, y tan solo 30.000 europeos eligieron quedarse en Argelia. Pero estas no serían las únicas voces rebeldes que se escucharían desde las frecuencias argelinas. Años después, el gobierno cedería instalaciones y tiempo de aire a organizaciones políticas que emitirían desde Argel hacia Chile y las Islas Canarias. Radio France, la voix de l'Algérie française. Mi nombre es Daniel Camporini y dentro de 7 días volveremos a encontrarnos aquí para compartir más historias de radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.